Okay. Por ahora. Vale. Pues adelante, adelante, por favor. Adelante, por favor, Fernando. Te tienes que aproximar al micro para que este pueda. Hola, buenos días. Buenos Somos días, un grupo de Santa Marta de Tormes de cuarto B y queríamos que nos explicase, ya que hemos estudiado la Segunda Guerra Mundial, desde tu punto de vista. Bueno, vaya pregunta. Quiero decir que explicarte la Segunda Guerra Mundial así a bote pronto es muy largo y bueno, lo que yo soy especialista o lo que yo he escrito es sobre los españoles en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si quieres, te doy una visión os doy una visión un poco general sobre este tema, sobre la participación de los españoles en el conflicto, que ya habréis estudiado y que ya habréis visto que se desarrolla en varios continentes y a lo largo de varios años, ¿no? Desde el 39 al 45. Entonces, no sé si te interesa específicamente algún frente o una visión general un poco de todos los españoles y cómo combatieron en ambos lados del conflicto, en ambos lados de los contendientes en la guerra. Yo creo que lo mejor, Alfonso, es que nos expliques un poco cuál fue el papel que los españoles tuvieron en este conflicto. ¿Cómo es que un país, España, que no participa en la guerra, hay españoles en uno y en otro de los bandos enfrentados? De acuerdo, pues bueno, pues empezando este tema, habría que decir primero que la Segunda Guerra Mundial se produce 6 meses después del final de la Guerra Civil Española. Es decir, es muy cerca está muy cercano en el tiempo y de alguna manera incluso el final de la Guerra Civil Española se intenta alargar para que coincida con la Segunda Guerra Mundial. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, hay una cantidad de exiliados españoles derrotados por Franco, los republicanos que están sobre todo en el sur de Francia, y que se incorporan a la lucha contra el enemigo común que habían tenido tanto en España como van a tener luego a lo largo de todos estos años en Europa. Es decir, empiezan a organizarse para combatir a los alemanes. Es un pequeño grupo de personas en principio que no llega al millar, pero que luego, según van avanzando los años, desde el 39 al 44, va incrementándose. De hecho, los españoles tenían una ventaja en la Segunda Guerra Mundial, y es decir, habían combatido en la Guerra de España, por lo tanto estaban habituados y estaban acostumbrados a la clandestinidad, a la resistencia, al hambre, a la fatiga, a lo que supone un conflicto, porque no, bueno, por mi trabajo yo he estado en varias guerras y claro, no te puedes imaginar lo que es una guerra hasta que la vives y cómo cambia absolutamente toda la mentalidad y cómo cambia absolutamente hasta la manera de el cuerpo se habitúa a una serie de cosas, ¿no? Bueno, esta es la primera el primer frente, digamos, el primer escenario donde combaten los españoles, es decir, el sur de Francia, la resistencia francesa. Se van organizando, sobre todo alrededor del PC, el Partido Comunista, y también alrededor de los anarquistas, a partir de 1942. Esta es una primera parte. Luego hay una serie de españoles que acaban en los campos de exterminio alemanes, sobre todo en Mannhausen, porque han estado integrando esa resistencia o porque han estado integrando unas compañías de trabajo que habían organizado los franceses como tropas auxiliares para combatir a los alemanes en esa guerra relámpago que desde que empezó el 1 de septiembre del 39 hasta que llegaron a París fueron varios meses. A París llegan en mayo de 1940. Entonces, en ese tiempo hay unos españoles que están combatiendo con esos franceses como tropas auxiliares y son hechos prisioneros y algunos acaban en los campos de concentración. Y otros que están en los campos del sur, en los campos de internamiento del sur de Francia, acaban también en esos campos de concentración. Se puede hablar de casi 9.000 españoles que acaban, sobre todo en Mannhausen, que está en Austria, porque los alemanes eran situados en los campos de concentración fuera de sus fronteras, muy cerquita, pero fuera de sus fronteras. Entonces acaban ahí 9.000, de los cuales morirán al final de la contienda 7.000, o sea, la mortandad es terrible. Y hay otros en otros campos, como Buchenwald, donde estuvo ahí Jorge Semprún, un famoso escritor que murió hace poco. Y bueno, gente que ha ido cayendo en diversas partes de Francia, cayendo prisionero y que las llevan a esos campos. O sea, ahí tenemos dos frentes donde están los españoles. Entre Francia, Alemania, Austria, en fin, los campos de concentración, ya hay una serie de españoles. Podemos cifrar que la resistencia en el momento más álgido, es decir, en el momento de 1944, hay casi 10.000 españoles. Pero luego hay otro frente, que es el mayor, es el más importante, y en el que combaten los españoles que no habían sido derrotados, es decir, los españoles vencedores de la guerra civil, que es la famosa División Azul. No sé si habéis oído hablar, supongo, del tema de la División Azul, pero la División Azul fue una división de españoles que fue a combatir contra los rusos en lo que se suponía que era el combate contra el comunismo, ¿no? Entonces estaba compuesto sobre todo por falangistas, de ahí le viene el color de la División Azul, sobre todo en la primera, en el primer reemplazo, digamos, en el primer envío, y luego progresivamente son tropas más sacadas de la Legión, del Ejército, gente incluso que en los campos de concentración aquí les dan a elegir, gente que no estaba significada muy políticamente, que estaba en la cárcel, y les dan a elegir rehabilitarse y ir a luchar contra los rusos, ¿no? Contra los comunistas, según ellos. Por esa División Azul pasaron 45.000 personas en varios relevos, en varios desde el año 41 que se decide esa intervención, que aunque no es oficialmente la entrada de España en la guerra europea, sí, y en la guerra mundial, sí, Franco pretendía con esto un primer paso para poder incorporarse a la guerra en apoyo de Hitler, porque había pactado una serie de concesiones territoriales con Hitler si ganaba la guerra, del norte de África, incluso de Francia, y bueno, el caso es que como una primera medida de apoyo, pero sin involucrarse directamente, porque acabamos de salir de la guerra civil, pues manda este cuerpo expedicionario de voluntarios que se llama la División Azul. Ya te digo, eran 45.000. De estos, en el año 43 se repatrian prácticamente la totalidad, porque ya la guerra la está perdiendo el Eje, las potencias del Eje, es decir, Alemania, Italia, Japón. Y entonces España ya ese papel de que iba a entrar en la Segunda Guerra Mundial, pues efectivamente ya no es tan necesario, y los propios gobernantes españoles, Franco y tal, decide jugar más la baza de la neutralidad. Entonces repatria a todos estos españoles que estaban luchando contra los rusos, y se queda una pequeña, lo que llaman Legión Azul, 2.500 hombres, que también son repatriados meses después. Y algunos recalcitrantes acaban combatiendo en el búnker de Hitler en el 44, en el 45, ya cuando cae Alemania, cuando es prácticamente derrotado, llegan a Berlín los rusos. Hay una parte de españoles, cerca de 200, que están combatiendo con los alemanes y combatiendo con las divisiones SS, Panzer y tal, en la última defensa de Berlín. Esta es la parte más importante, digamos, de los españoles que luchaban a favor de las fuerzas del Eje, es decir, a favor de Hitler y Mussolini y Japón en esta contienda mundial. Pero también hay otros españoles que están en Rusia combatiendo con los rusos. Son cerca de 800. De hecho, no sé si sabéis que hubo una serie de evacuación de niños en la guerra civil en el 37, que son los llamados niños de la guerra, que los evacúan a Rusia, en principio como vacaciones, hasta que se acabe el conflicto y se acaban quedando allí. Y junto con esto, en la última parte de la guerra, van aviadores, marinos, militares, y ya cuando se produce el exilio, sobre todo los mandos del Partido Comunista y, digamos, toda la parte de ideológicamente más cercana a la URSS que tenían los exiliados españoles. Entonces, organizan ahí, unos son pilotos, otros son guerrilleros que pasan dentro de las líneas alemanas. Incluso hay gente que intenta combatir contra la División Azul y seguir su guerra ahí personal. Los rusos lo impiden. Y bueno, básicamente estos son los tres puntos donde combaten españoles. También hubo españoles en el norte de África combatiendo con las fuerzas aliadas. De hecho, hay una intervención suya en una batalla que se llama Bir Hakeim, donde se enfrentan a tropas de Rommel, muy superiores en número. Rommel, ya sabéis que era denominado el zorro del desierto, hizo una campaña de relámpago, tomó prácticamente todo el norte de África. Pero en Tobruk una serie de españoles, ingleses y franceses se la atravesaron. Y durante más de 15 días resistieron cuando se suponía que no podían resistir más de dos días. Luchando contra el polvo, la falta de agua, se enterraban en la arena como los cangrejos. y salían a combatir cuando acababa el bombardeo. Les bombardearon con estucas, con todo tipo de artillería, y sin embargo, pues cuando venían los alemanes salían como fieras, con botes de gasolina, lanzándolos, en fin. Fue una actuación muy muy heroica dentro, y ganaron esa batalla y consiguieron replegarse luego hacia Alamein, que es donde al final los ingleses derrotan a Rommel e inician pues eso, la retirada a los alemanes del norte de África. También hubo españoles en Filipinas, hubo españoles en Tokio, hubo españoles en Hiroshima cuando bombardearon con el armamento nuclear en Hiroshima y en Nagasaki, con la bomba atómica. Es decir, hubo españoles por doquier en todo este conflicto, ¿no? Pero básicamente, y militarmente, seamos sinceros, tampoco tuvo una importancia como, por ejemplo, la entrada de Estados Unidos en la guerra, que sí decidió prácticamente en favor de las potencias democráticas. Pero sí fue muy importante para los españoles combatir, por ejemplo, en la resistencia. De hecho, no sé si sabéis que la primera unidad que liberó París, ya en la retirada alemana en el 44, estaba compuesta por españoles, la famosa Brigada Leclerc. Lo cual es un poco una justicia poética, porque la gente que tuvo que salir exiliada y que tuvo que soportar toda la tragedia, lo que es el exilio y la derrota, tuvo por lo menos esa justicia poética de entrar en la capital de Francia y liberar la capital de Francia, que ya se había levantado un poco con los franceses, pero las primeras tropas que entran aliadas son las tropas de la Brigada Leclerc, compuesta por españoles. El primero que hace prisioneros a los generales alemanes y tal es un grupo de españoles, que además los tratan con toda corrección y tal, y el general alemán al final le regala un reloj, porque supongo que pensarían que se los iban a cargar allí mismo, y bueno, pues estas cosas de la guerra. Al final, el propio general alemán al extremeño que le capturó le regala un reloj en reconocimiento, etcétera, etcétera, por el trato. Es decir, hubo presencia española, fue más importante militarmente en el frente del este, donde estuvieron combatiendo en varios frentes, el de Novgorod y el de Leningrado, que ahora se llama San Petersburgo. Curiosamente estaban las tropas de la División Azul en ese cerco, y dentro de Leningrado, pasando hambre y muriendo, estaban también los niños españoles de la guerra, algunos de los cuales habían enrolado en las unidades soviéticas para combatir a los alemanes. Es decir, básicamente el conflicto español de la guerra civil se llevó a la Segunda Guerra Mundial, y cada cual combatió por su ideología en diversos escenarios, en diversos tiempos, pero siguieron esa lucha hasta derrotar al fascismo y hasta derrotar a las fuerzas del Eje. Curiosamente, los guerrilleros y los maquis que habían ganado a los alemanes en Francia, incluso con batallas épicas como la de Madeleine, 32 guerrilleros españoles derrotaron a 1.500 alemanes después de un día de combate. Justo después de toda esa historia, que pensaban que se iba a liberar España, pues no pudieron volver al país en el que creían que iba a ser desalojado Franco, ¿no? Entonces, pues al final la lucha de toda esta gente, como me decía a mí uno de estos republicanos, es una lucha de los últimos románticos, que perdieron todos los conflictos y todas las guerras y todas las batallas, menos la última, que la ganaron y no les sirvió para nada, ¿no? No les sirvió para volver a su patria, a su país, ¿no? No sé si con este cuadro general ahora tenéis preguntas más concretas que hacerme sobre españoles en alguno de estos lugares o de estos puntos. Y, en fin, espero no ser tampoco abrumaros muchos con cifras y con datos, pero, en fin, estoy dispuesto a contestar lo que me preguntéis. ¿O algún español que tuviese, que fuese clave en alguna operación en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, sí, se habla mucho de Garbo, del famoso Juan Pujol, que fue un espía español que les hizo creer a los alemanes que el desembarco iba a producirse en Calais, bueno, entonces se producía en Normandía, ¿no? Les engañó, también sobre esto mucha polémica, pero parece que que ese espionaje de este hombre que había sido, que era catalán, que se había ofrecido primero a los alemanes, luego a los ingleses, pero que hizo una labor de despiste tremendo cuando el desembarco de Normandía, y logró que los alemanes, se inventaba contactos, como por ejemplo había un marinero español o un camarero que le había dado información donde se movía la escuadra, total, consiguió engañar a los alemanes completamente, y este hombre fue decisivo para el desembarco de Normandía. De hecho, ya te digo, aunque los alemanes luego le han quitado importancia, porque ellos pensaban que el desembarco iba a ser en Calais, más al norte, y al final fue en Normandía, la verdad es que les logró engañar, y gracias a esto se cuenta, ¿no?, que el triunfo del desembarco fue posible y que gracias a eso empezó la reconquista de Europa a partir de ahí. Luego, más cosas, digamos, o sea, más acciones, ya te digo, son acciones individuales muy heroicas, muy propias del carácter español, esté en un lado o en otro, o sea, sea fascista o sea comunista o anarquista, siempre será considerado el español que tiene un valor en la guerra. Luego a lo mejor es incapaz de organizarse en la retaguardia, pero digamos en cuanto al combatir y a la bravura, hubo muchos hechos heroicos en todos los frentes, tanto por un lado como por otro, que normalmente sirvieron de poco, pero que en el caso de la resistencia en Francia supuso que toda esta gente que había sido derrotada cogiera otra vez la moral de la victoria y pudiera combatir. Y de hecho la resistencia francesa, si no iba a ser por los españoles, no se hubiera articulado como se hizo y no hubiera ganado. De hecho los españoles liberaron 17 departamentos de Francia, es decir, todo el sur de Francia y prácticamente parte del centro y algunas zonas más, ¿no? Entonces, bueno, aunque los franceses han tardado mucho tiempo en reconocer este hecho, al final se les reconoció, igual que la entrada en París, y son esos hechos simbólicos, y en cualquier caso, tanto Hitler o tanto los alemanes como los aliados siempre se descubrieron ante el valor de los españoles en batalla. Corresponsal de guerra, ¿sí? Sí. Sí, corresponsal de guerra. Ahora prefiere dedicarse a la escritura. Ha escrito libros como el que comentamos en su día de Melchor Rodríguez, este personaje clave en la Guerra Civil Española. Un último libro acerca de un cuadro del Bosco que desaparece y aparece a lo largo de la historia y que tiene que ver con un pintor español y anarquista que acaba en los campos de concentración. Y fijaros, ayer estuvimos viendo cómo era este campo de concentración en Auschwitz, en Polonia, y seguramente quedó pendiente el debate de qué hacer con estos campos, si habría que cerrarles, si había que convertirlos en un museo, como están haciendo en Polonia. Me gustaría que alguno de los que estáis aquí, alguno o alguna, le expresarais vuestra opinión a Alfonso, que es una persona que ha trabajado mucho sobre el tema. ¿Qué pensáis? ¿Si hay que cerrarlo? ¿Si hay que convertirlo en un museo? Hola, me llamo Paula y mi opinión sobre los campos de concentración es que está bien que sepamos que ha existido esos asesinatos allí y que yo creo que se deberían cerrar ahora. Bueno, yo lamento no ser de tu misma opinión, Paula, porque, bueno, si alguna vez tendréis la oportunidad de pasar por alguno de esos campos y horrorizaros con todo lo que pasó allí, yo creo que tienen que ser lugares permanentes de memoria para que no se nos olvide que en un momento determinado el ser humano, y ya no digo una ideología, porque tan horribles son los campos de concentración alemanes como los gulags soviéticos. Es decir, no, en cuanto a eso yo no pienso en una ideología que justifique esa barbaridad o ese exterminio, ¿no? Creo que el ser humano tiene cosas sublimes y tiene cosas muy negativas, tiene muchos lastres negros, tenemos muchos reflejos oscuros, y que no está mal que de vez en cuando sepamos y que alguien hizo esas barbaridades contra la humanidad, porque en el fondo es no creer en el ser humano. Cuando tú gaseas no solo a judíos, a gitanos, a oponentes políticos, a gente que pues eso, tenía una tara genética, cuando tú eliminas a esa parte de la población, estás eliminando parte de la riqueza humana, te estás atentando contra tu propia esencia, ¿no? Y el ser humano tiene eso, tiene parte de ángel y parte de demonio. Entonces, recordar que en un momento determinado la gente se fue para el lado oscuro, por decirlo así, para el lado oscuro de la fuerza, pues está muy bien que lo sepamos y lo recordemos. Y pasar por allí verdaderamente es estremecedor. Yo recomiendo a toda persona que pase por lo menos una vez en su vida por los campos, porque te da medida, sí, es duro y pero te da medida de lo que es capaz de hacer el ser humano, y precisamente porque tenemos que combatir ese tipo, esa tendencia, esa en fin, algo que llevamos inherente y que bueno, pues es parte de la condición humana, pero que hay que tenerlo en cuenta. Para por eso mi opinión, perdóname que te diga, Laura, es que yo dejaría esos campos abiertos, porque tú sabes lo que es lo que más me impresiona a mí, por ejemplo, en los campos, estamos hablando de Auschwitz o todos estos. Cuando hablas de las personas que murieron allí, piensas en un número o en una raza, los judíos o los gitanos, o en una ideología, los que murieron ahí por oponerse a los alemanes. Lo que más me impresionó a mí de los campos fue entrar y ver esos miles de maletas, esos miles de zapatos que habían pertenecido a alguien, que tenían, es decir, esas pertenencias tenían nombres y apellidos. Ver allí todo eso es como que te entra un viento en el corazón, en el alma, que te hiela, que te dices, joder, ¿cómo fue capaz el ser humano, ya no digo una ideología, el ser humano en sí, de hacer algo parecido, ¿no? Cuando de repente empiezas a poner caras a esas víctimas anónimas, es cuando uno piensa que tiene que hacer algo en este sentido, por eliminar la intolerancia, por eliminar todo lo peor y lo negativo del ser humano, ¿no? Por lo menos pienso así, vamos, quiero decir que esta es mi opinión, ¿no? No hace falta que aplaudáis, no hace falta que aplaudáis, de verdad. Hola, yo me llamo Laura y le quería preguntar cómo ha conseguido toda esta información sobre todos los españoles en la Segunda Guerra Mundial, porque nos ha dicho muchos datos concretos y de números y eso. Sí, bueno, tuteame, porque siempre cuando me... si no, parezco más viejo de lo que soy. Laura, simplemente porque yo trabajé estos temas para hacer documental y para hacer un libro. Entonces me entrevisté a lo largo de casi 10 años con prácticamente 60 personas que habían estado en diversos frentes, tanto en la División Azul como en la guerrilla o en el maquis francés, que habían luchado en el norte de África. Es decir, gente que había tenido una vida desde que salió de España realmente muy movida en estos años, ¿no? Y se había dedicado a luchar en esa guerra, porque creían realmente el futuro de la humanidad se dirimió en ese momento, en esa guerra, ¿no? Entre lo que eran estados totalitarios y lo que eran estados más democráticos, independientemente de la ideología de cada uno. Ahí se dirimió el futuro de la humanidad durante un siglo. Entonces, claro, a mí lo que me interesaba sobre todo no era la posición política de cada uno, que también, sino sobre todo esa vivencia cotidiana, cómo combatían el miedo, cómo organizaban las redes entre ellos de supervivencia, es decir, lo que era también la vida cotidiana. Y cuando, ya te digo, y no es tampoco por sacar el tema ni nada, no he visto, cuando estás en una guerra te das cuenta cómo cambia la realidad completamente, cómo cambian las cosas, cómo de repente tienes que hacer uso de tu inteligencia, de tu astucia, de tu valor, al mismo tiempo de saber cuándo se puede, en el caso de la guerrilla, cuándo se puede golpear o cuándo hay que retirarse, porque era, es decir, se dice que la guerrilla la inventaron los españoles. De hecho, la palabra guerrilla está en el vocabulario mundial y explica algo que viene de la Guerra de la Independencia, incluso antes de la de cuando, digamos, las tribus que estaban en Hispania combatían a los romanos, y en fin, Es decir, es un método de lucha muy español, muy basado en el golpe rápido y la retirada también rápida, para golpear al enemigo y hacer que distraiga muchas fuerzas y con fuerzas muy pequeñas logras muchas, inmovilizar muchas fuerzas del enemigo, ¿no? Y conseguir que agote sus recursos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me interesaba de toda esta gente era la experiencia personal, cómo habían sobrevivido y cómo habían ido cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Porque eso, muchos combatieron y muchos lucharon, muchos perdieron a lo mejor un brazo, una pierna y tal, por algo en lo que creían y que luego, a lo largo del tiempo, fueron dejando de creer, tanto en un lado como en el otro. Eso también es una lección de vida. Es decir, cuando eres joven y cuando has sufrido un trauma como es la Guerra Civil Española, estás dispuesto a luchar y a morir por ello, aunque sean otros escenarios, pero luego la vida te va moderando, te va temperando, te va haciendo comprender otras cosas. Y bueno, pues también había mucha gente que se arrepentía, sobre todo en miembros de la División Azul, y gente que matizaba luego mucho la... Pero bueno, también había gente que me decía que si hubiera que hacer lo mismo otra vez y ellos volvieran a hacer y tuvieran la misma historia, que harían absolutamente lo mismo. Es decir, que bueno, ahí cada uno, ¿no? Pero vamos, ese fue mi interés, sobre todo eran las historias personales. A mí me interesa lo que pasa dentro del corazón humano, aparte de que, claro, todo pasa en un marco determinado de una serie de fuerzas políticas, económicas, que en ese momento entraron en colisión ahí, ¿no? Pero sobre todo me interesaba la aventura personal. ¿Y cuáles fueron las causas de los españoles que fueron llevados a los campos de concentración, la oposición a Hitler o...? Bueno, estaban combatiendo con los franceses normalmente o estaban en los campos de internamiento en el sur de España. Por lo tanto, era gente que era o comunista, socialista o republicana que se había enfrentado a Franco. No os olvidéis que Hitler y Mussolini ayudaron con material bélico y con hombres a Franco en la guerra civil. Entonces, claro, eran los enemigos naturales. Y luego, además, hubo una cosa también terrible, y es que los alemanes en un momento determinado, cuando tenían a los españoles en los campos de concentración, hicieron una llamada al gobierno español y dijeron: tenemos aquí miles de españoles, ¿qué hacemos con ellos? Y Serrano Suñer, ministro en ese momento de Exteriores, falangista de la línea dura, les dijo: esos no son españoles, esos no tienen patria, esos hacer lo que queráis con ellos. Y a partir de ese momento los alemanes hicieron lo que quisieron, es decir, hacerlos trabajar hasta la extenuación, hasta la muerte, e irlos aniquilando sistemáticamente, porque desde el año 42 hasta el 44, que ya empezaron a mejorar un poco las condiciones porque parecía que se estaba perdiendo la guerra, el promedio de vida de un español que entraba en un campo, de cualquiera que entraba en un campo, era de 3 meses. Entonces, los españoles duraban más porque se sabían organizar, porque allí no importaba ideología, no importaba si eras socialista, comunista, republicano, lo que importaba es que eras español. Y gracias a esa red de solidaridad, los españoles pudieron sobrevivir en mayor medida que otros colectivos, ¿no? Gracias a eso, a que en un momento determinado funcionó el apoyo mutuo, ¿no? ¿Y sobrevivió alguno? De los campos sí sobrevivieron. De hecho, han sobrevivido 2000 y pico en Mauthausen, y bueno, la mortandad fue terrible, ya te digo, en una época determinada, pero se sobrevivieron, y sobre todo los que sobrevivieron hicieron el juramento de contar al mundo lo que pasó, para honrar a sus compañeros muertos y para que el mundo no olvidara esa tragedia, ¿no? Esa terrible tragedia, ¿no? Entonces, esto es un poco también, claro, cuando te acercas a esta gente, pues te das cuenta de que son gente que está hecha de otra pasta, no sé. Gente que ha superado los campos de concentración o que ha superado la guerra o la División Azul o un campo de prisioneros, luego no acaba con ellos un resfriado, ni, es decir, pueden llegar hasta los 90, 90 y tantos años, porque si han sobrevivido a eso y con una fortaleza mental, una fortaleza física, luego tienen como la misión que cumplir de dar testimonio, ¿no? Y eso es muy importante, saber que tienes un objetivo en la vida y que has sufrido un castigo que no te merecías, pero que quizá eso tiene sentido si luego das el testimonio e intentas que la humanidad no vuelva a caer en ese mismo pozo, ¿no? Vale, muchas gracias. Gracias, Laura, a ti. Pues muy bien, ahora tenéis más oportunidades, tenemos todavía clases de demostrado, ¿sí? Entonces, yo creo que ahora es el momento de preguntar. también a Marete, también a Alfonso, también ha trabajado mucho el tema de la guerra civil, ¿vale? Así que lo tenéis reciente, que habéis hecho el examen, así que si queréis, podéis preguntarle también lo que está haciendo. Adelante, Gonzalo, te presentas. Hola, soy Gonzalo y quería saber si has entrevistado a algunos de los españoles que sobrevivieron en los campos. Sí, sí, entrevisté, como le comenté un poco a Laura, entrevisté a gente que sobrevivió en Mauthausen y en otros campos como Sachsenhausen, en fin, hay casi una veintena de campos en los que cayeron los españoles, aunque fueran pocos. Sí, sí, los entrevisté, es más, los entrevisté en Mauthausen porque ahora, aunque cada vez son más mayores y van quedando menos, cada año en el aniversario de los campos van allí, ¿no? Y desfilan, curiosamente desfilan con la bandera republicana, no con la bandera española, aunque normalmente hay una representación del gobierno español, hay como dos partes, por un lado el gobierno español y por otro lado los supervivientes de los campos que van con la bandera republicana, ¿no? Sí, sí, los entrevisté allí, los entrevisté incluso en los al lado de los hornos crematorios donde vieron desaparecer a muchos de sus amigos, vi cómo se emocionaban, cómo de repente se quedaban mudos porque no podían hablar después de tanto tiempo, y viví con ellos y sufrí con ellos este calvario que es volver al sitio donde hubo tanta muerte, sufrimiento y horror. Pero sí, lo hice, porque si quieres escribir o quieres hacer un documental o quieres hacer una película que esté basado en lo auténtico, en esas experiencias, tienes que ir a los sitios y tienes que ir con ellos. Es decir, no puedes escribir basándote en libros, informes, por más que yo, a mí me gusta también ser ratón de biblioteca y me gusta investigar y todas esas cosas, el testimonio directo y la vivencia que te transmite una persona no se puede, digamos, soslayar con otras cosas ni se puede reemplazar con otras cosas. También hay una cosa que ocurre y que yo hablo en los libros, en el prólogo, y es que a veces la memoria nos juega malas pasadas. Es decir, tú tienes, todavía sois muy jóvenes, afortunadamente sois muy jóvenes, quiero decir que, pero vivís un hecho, cinco personas diferentes y cada cual dentro de un año va a recordar ese hecho de una manera diversa, ¿no? O sea, quiero decir que la memoria es muy selectiva, depende mucho de las emociones que hayamos puesto en ese momento, así se te queda grabado en el cerebro, entonces muchas veces te cuentan una cosa y tú dices, bueno, si me acaba de contar el otro y no me ha contado esto y sin embargo me ha contado el otro detalle, ¿no? Es decir, la memoria oral, o como yo llamo en estos casos la memoria coral, tiene a veces esos problemas. Va uno más a la emoción que al hecho en sí, independientemente que yo luego intente enmarcarlo pues con un estudio, es decir, hubo 45.000 españoles en la División Azul, hubo 8.000 en Francia, hubo tantos en los campos de concentración, porque esos son datos que luego puedes recabar y que puedes mirar, pero lo que es a mí lo que me interesaba sobre todo era la aventura individual y la emoción, ¿no? Cómo se vivían las cosas, ¿no? Y también, fuera de lo que es el acto heroico, que también lo tuvieron muchos, lo que era la resistencia cotidiana, sobre todo en los campos, ¿no? Cómo se tejía esa resistencia a base de una música, de cultivar una flor en un momento determinado. O sea, la gente se agarraba a lo que sea para afirmar su condición humana, ¿no? El que no eran bestias, el que no eran números, por ahí ya sabes, cuando entrabas en los campos te daban un número, que además te tenías que saber en alemán, si no recibías inmediatamente castigos y palizas, y para ellos eras un número. No, ellos eran personas y se organizaban también un poco por comunidades, los asturianos y tal, pero vamos, los españoles eran españoles, y tenían nombre y apellidos, y cantaban canciones, y jugaban al fútbol, y cultivaban flores y hacían todo lo posible por afirmar su condición humana. Eso es para mí lo más importante. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, pues vamos a seguir Hola, soy yo otra vez. Hola, tú otra vez. Y quería saber, o sea, que tenía menos dureza con los españoles que con los demás gente que entraba en los campos. Mira, lo que pasaba en Mauthausen, que es el campo que más conozco, también en otros, pero ahí sobre todo había dos colectivos grandes, era el de los españoles El de los rusos, que fue eliminado muy pronto y que además iban a cepillárselo, porque si a los españoles y a los otros prisioneros los consideraban mal, los rusos para ellos eran subhumanos, o sea, no eran directamente humanos. Y los polacos, había muchos polacos. ¿Qué pasaba con los polacos dentro de los campos de concentración? Los polacos y los españoles se llevaban muy mal, muy mal. De hecho, había polacos que incluso eran capos, es decir, jefes de barracón y todo esto tal, que puteaban mucho más a los españoles que los alemanes, porque, claro, los polacos eran muy religiosos, muy católicos, porque para ellos el catolicismo era la manera de resistir a los rusos, siempre ha sido históricamente, ¿no? Entonces, claro, se juntaban con los españoles, que eran anarquistas, comunistas, socialistas, republicanos, y que, pues claro, no eran católicos. Entonces los polacos se juntaban con ellos mucho más que los alemanes. De hecho, cuando se hace la celebración de los campos, los españoles no quieren ponerse ni locos al lado de los, como le dicen ellos, los polonés, bueno, que es el polaco en francés, ¿no? Porque casi todos los españoles chapurreaban o hablaban francés, ¿no? Entonces no se quieren poner al lado de los polacos porque odian a los polacos, porque aunque no todos los polacos fueron así, muchos les putearon mucho y les incluso hubo algunos que les mataron a palos los propios polacos a los españoles, es decir, se tuvieron que defender de ellos. Entonces, de las nacionalidades más castigadas, la primera los rusos y todos los eslavos, todos los que venían de ahí. Luego los españoles y, bueno, polacos, franceses, un poco de todo, ya estaban en otro... todos sufrían igual, pero de alguna manera cuando castigaban a alguien o hacían operaciones de castigo, se cebaban mucho más en esas nacionalidades, digamos. Nada. Gracias a ti. Bueno, si no tenéis pregunta, a mí sí me gustaría haceros una a vosotros. Venga, adelante, por favor. Bueno, yo que tengo una hija de 21 años que a veces me dice: papi, ya está bien de hablar de la guerra civil, ya está bien de escribir de la guerra civil, ya está bien de hablar de estas cosas. De hecho, estaba encantada porque la última novela, que aunque se tocan temas de la Segunda Guerra Mundial, en realidad es una novela de pura ficción, ¿no? Entonces, yo siempre tengo, cada vez que doy una charla o que me invitan a un sitio y hay jóvenes muy concienciados con este tema, con el tema de las fosas, con el tema de la guerra civil, y hay otros que pasan mucho porque piensan que es algo absolutamente del pasado, que no tiene nada que ver con nuestra realidad, etcétera, etcétera. Yo en este tiempo ya he pasado mucho tiempo haciendo cosas de la guerra civil y yo ya estoy dejando este tema, o lo he dejado, igual que la Segunda Guerra Mundial. Pero mi pregunta a vosotros es: ¿qué pensáis de la guerra civil? ¿Es un tema que os interesa? ¿Es un tema que os preocupa? ¿Es un tema por el que pasáis? Supongo que las respuestas son individuales, pero me gustaría conocer alguna. Por desgracia les tiene que interesar porque tienen examen sobre él. La guerra civil ya la hemos visto y ahora nos queda la Segunda Guerra Mundial. Pero más allá del examen, es un tema que nos interesa. Vamos a tratar de ser sinceros porque aquí estamos para eso, para tener una conversación con una persona que ha escrito sobre el tema. Hola. No sé por qué de repente se ha ido el audio. O te acercas al micro o algo está pasando porque no oigo absolutamente nada. Hola. Ahora. Ahora mejor. Vale. Hola, yo me llamo César y bueno, no sé mucho sobre la guerra mundial porque no he vivido, o sea, sobre la guerra civil porque no he vivido en ella, ¿no? No puede ser como alguien de que tenga más años. Pero bueno, es un tema que me puede interesar porque ocurrió en mi país. Pero no es algo muy cercano a mí. Ajá. Vale. No, yo valoro sobre todo vuestra sinceridad porque Bueno, está la famosa frase aquella de que el que no recuerda su historia está obligado a repetirla, ¿no? Esperemos que nunca volvamos a tener una guerra aquí, ¿no? Porque es absolutamente terrible, ¿no? Pero yo creo que sí, que el problema también es que es un tema que consideramos que es de abuelos, que es de viejos, que es de gente que ya está en otras épocas, en otras edades, y que no tiene que ver mucho con la juventud. De todas maneras, aunque solo sea desde el punto de vista de las historias humanas, yo creo que hay muchas cosas que aprender y muchas cosas que contar, y todavía sobre la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, en fin, cualquier fenómeno histórico que tenga menos de 100 años, ¿no? Pero vamos, de todas maneras, valoro tu opinión, César, de verdad. Gracias. En realidad, Alfonso, yo diría que sí que les interesa, o por lo menos ciertas cosas les pueden parecer interesante, y yo te pongo el ejemplo que ayer mismo hablábamos de qué hacer, por ejemplo, con monumentos como el Valle de los Caídos. Uh-huh. ¿Qué hacerlo? ¿Convertirlo en un museo, en un centro de interpretación del franquismo, demolerlo, dejarlo como estar? Y salió un vivo debate, un vivísimo debate. ¿Alguien quiere darle su opinión sobre el tema que tratamos ayer? Lucía, ¿tú te atreves? Elena, venga, pues acércate, por favor. Hola, yo soy Elena y hola. Sobre el valle, vamos, sobre el Valle de los Caídos, yo pienso que debería dejarse como está porque así vemos lo que ocurrió y si lo cambiamos, pues vamos, que se cambia todo y no. Para comprender lo que pasó y eso. Bien, bueno, mi opinión ahí tampoco es que sea muy... bueno, yo tengo, digamos, un dilema entre mi opinión, entre dinamitarlo, que es lo que me pide el cuerpo, y otra es hacer eso, un centro de interpretación, dejarlo ahí, sacar un poco todo ese tema religioso que hay ahí, pero también tenéis que tener en cuenta una cosa, el Valle de los Caídos, aparte del monumento, hay 52.000 personas enterradas ahí, víctimas de la guerra civil en los campos de batalla y en otros sitios. Y ahí están mezclados, sin su permiso, restos de republicanos y restos de franquistas y restos de represaliados en ambos bandos, ¿no? Que en algunos casos las familias quieren recuperar. Entonces, como en cualquier país del mundo normal, esto se hubiera resuelto hace tiempo, pero en España pasa lo que pasa, pues esto es un tema que está todavía sin resolver, pero habrá que darle salida. Y habrá que darle salida a algo que es un derecho fundamental de las personas y sobre todo de los descendientes de los caídos en esa guerra, ¿no? Y es el derecho a tener los restos de sus allegados, de sus familiares, donde ellos creen que deben estar, en su panteón familiar o en su pueblo, donde sea, no donde el franquismo los quiso poner, ¿no? Eso desde mi punto de vista había que resolverlo, ¿no? Pero en cuanto al final de esa mole, de esa cosa tan tremenda, sí, yo creo que, aunque el cuerpo me pidiera demolerla, es un símbolo, es una cosa que debe quedar ahí y efectivamente quizá quitando ese carácter religioso que tiene, porque ya sabes que ahí están, hay hasta una comunidad de monjes que cuida el lugar, etcétera, y sobre todo es un lugar de peregrinación de bandas fascistas y de bandas que, bueno, que yo creo que ya no tiene razón de ser, ¿no? En la época en la que estamos, ¿no? Bueno, pues gracias. No, gracias a ti, Ernesto. A mí me gustaría que alguno de vosotros, los que estuvieron viendo el archivo de Salamanca, me contaréis un poco, que seguramente, Alfonso, sin duda has visitado el archivo de Salamanca alguna vez en tu carrera. Sí, sí. Me gustaría que alguno de vosotros le explicara qué es lo que vimos en ese lugar, alguno de los que pudisteis venir. Otra vez. Hola, Laura, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues ya lo has visitado, pero lo que vimos fue los archivos y la información sobre todas las personas que Franco consideraba enemigos a su régimen. Y pues una señora que nos hizo el recorrido, nos lo explicó todo, nos sacó unas fichas en las que había la información básica y incluso a los niños que eran hijos de republicanos o de cualquier persona relacionada con ese tema también se les metía en esos ficheros y no sé, y eso es lo que había. Y luego también había una sala de masones que estaba recreada con cosas de verdad. Sí. Y eso es. Bueno, y... Así que... Muy bien. Pero no estabais acostumbrados a ver archivos así, ¿no? No. Yo no. Muy bien, ¿no? Pues eso, fíjate que esos son como, digamos, lo que queda, ¿no? Porque aunque veas ahí en un documento, en una carta, pues una represalia que se hace contra alguien, realmente a veces, y esto pasa en la investigación siempre, tú en un documento que te dice fríamente una cosa, realmente cuando te pones en lo que significa ese documento, es decir, que hay una escuadra de personas a una casa a llevarse a una persona y a fusilarla, ¿no? Y te das cuenta de que detrás de un papel de esos normalmente hay una tragedia. Eso es lo terrible a veces de los documentos, ¿no? O sea, fulanito de tal, con tal, no sé qué, ha sido encontrado muerto por hechos de guerra, que había mucho. Simplemente fusilado porque una de las directrices de cuando salió cuando surgió la rebelión de los militares, las directrices de Mola fue, en el punto quinto era eliminar toda resistencia de una manera brutal para producir miedo, horror, ¿no? Entonces, pues se hicieron una serie de asesinatos en la primera parte de la guerra, sobre todo por la parte de los militares rebeldes, luego también hubo algunos también en la parte republicana, pero sobre todo en estos eran destinados a producir pues ese pánico, ¿no? Entonces muchas veces se mataba a los maestros, que eran los que llevaban la cultura y los que se suponía, lo suponían los militares que estaban más con la izquierda, cuando, bueno, pues podía ser cierto, ¿no? Pero solamente por ser maestro ya era reo de muerte, ¿no? O cualquier cosa de estas. Se hicieron muchas barbaridades y a veces quedan reflejadas en los archivos, porque también otra de las características españolas es que desde los tiempos de Felipe II tenemos una burocracia tremenda y sobre todo los militares. Y cada vez que tenían que moverse, a veces almacenaban documentación para justificar lo que estaban haciendo, aunque luego mucha de esa documentación ha desaparecido con la transición. Había mucha gente que estaba implicada y que ha hecho desaparecer toda esa documentación, ¿no? Pero detrás de un frío papel que hay en un archivo, normalmente hay una tragedia, ¿no? Eso es, por un lado, pues lo terrible, pero por otro lado, de lo que nos nutrimos los investigadores y los escritores para tejer y hilar nuestras historias y conseguir atraer al público que bueno, pues cuando dices un libro sobre la guerra civil, pues ya está. Bueno, sabéis que la guerra civil es el segundo tema, después de la Biblia, la Segunda Guerra Mundial, el tercer tema, del que se ha escrito más libros a lo largo de la historia, la guerra civil española, o sea, sí. Imaginaros. O sea, primero la Biblia, la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Española. Lo hemos comentado alguna vez en clase, sí. porque es uno de los temas que hemos abordado casi hace poquito. Me gustaría que alguien de los que ha hecho cortometraje o documental me explicara, por favor, el trabajo que habéis hecho a Alfonso. Va a tocar ya. Adiós. Hasta ahora. Rápidamente, Lucía, ¿tú te atreves? No. Emilio, ¿te atreves a explicarme Sí. Venga, adelante, rápidamente. Venga, Emilio, venga. Ya voy. Hola, yo soy Emilio. Hola. Y nada, que eso, que nuestro profesor Sergio nos mandó un trabajo audiovisual de hacer un vídeo. Qué cosas os manda, desde luego. Sí, desde luego. Contado los interinos, pero bueno, poco a poco. Di que sí, muy bien. Por lo menos es una cosa diferente a un trabajo habitual. Y nada, nuestro trabajo consistía en un documental sobre los sucesos ocurridos en Casas Viejas. Ajá. y en el que también representábamos el juicio que contra los responsables de estos hechos. Ajá. Ah, muy bien. Ronde Roja, Malazaña y eso. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, y, pero claro, no fuisteis a Casas Viejas para ver cómo estaba el tema de muchos años después, ¿no? No. Bueno, muy bien. Sabes que a raíz de eso se cambió el nombre del pueblo y le pusieron Benalup, que era precisamente para que la palabra Casas Viejas no fuera sinónimo de muerte, destrucción y tal y cual, ¿no? Sí, bueno, pues me parece muy bien esos ejercicios documentales. Yo supongo que ya os tenéis que ir, pero bueno, me ha gustado mucho la experiencia de hablar con vosotros. Hubiera estado mejor hacerla en directo, porque además sois muy risueños y se nota que tenéis buen rollo ahí en la clase y con vuestro profe. Y bueno, pues chicos, que lo vais a tener muy duro, que apretéis los codos, que ya preparándoos bien vais a tener muchos problemas. Si os preparáis mal, esto va a ser todavía más terrible. Entonces, bueno, y prepararos lo máximo posible, y si no podéis trabajar en este país, largaros y volver cuando haya que volver, pero no dejéis que la situación os aplane ni que el sentimiento de miedo os paralice. Tenéis una cosa fundamental, que es juventud, y que vuestra vida es vuestra. Nada, que darte las gracias, que ha sido un placer y un gusto poder hablar contigo. Lo mismo digo con vosotros, y nada, buena comida y buen curso, buen final de curso, ¿vale? Gracias. Bueno, hasta luego. Alfonso, yo haré una pequeña reseña en el blog que tengo de clase, vale. Y te mando el enlace por si quieres verlo. Vale, muy bien, gracias. Pues muchas gracias, nada, sí. Y como siempre es un placer hablar contigo. Lo mismo digo, con vosotros. Adiós, hasta luego. Hasta luego.